Omar Barrabás Ruiz pertenece a la generación de artistas locales que crecieron haciendo folclore y recorriendo la provincia, siempre en compañía de amigos. Vivió su adolescencia entre la guitarra y el poncho, con Chiqui Pereira, Ricardo La Sala, Héctor Sapo Benítez y toda la banda de músicos y humoristas con las que salió de gira desde que el grupo se llamaba Fisque Menuco, pasando por la agrupación Güeney, donde ya se había transformado en solista. Su vida transcurría entre la concesionaria de automóviles y los escenarios. Hoy, por cuestiones de salud, está un poco alejado de los eventos culturales y de las fiestas populares. Dentro del pecho tengo un recuerdo de talco y almidón. Carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Agua y harina, las mascaritas lindas para bailar. Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Para usted que no está, yo le traigo esta zamba. Y un blanco pañuelito que hallé solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Bajo la lona hasta el amanecer. Y de papel pintado el decorado sabía tener. Y de papel pintado el decorado sabía tener. Llena de albahaca estaba la tarta de don Jaime Capó. Y a lojita colada los convidaban, me acuerdo yo. Y a lojita colada los convidaba, me acuerdo yo. Para usted que no está, yo le traigo esta zamba. Y un blanco pañuelito que hallé solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Cuenta Osmar que ya a los 13 o 14 años, junto con otros muchachos, La Sala, el Chiqui, nos reuníamos en lo de Juan Albrecht, el padrino del Sapo Benítez. Ese hombre era macanudo, prestaba la casa para que ensayáramos. Recuerdo que cuando tenía 16 años y conformábamos el Fisque Menuco, la agrupación, las peñas en Maqué y en Cervantes eran los más típicos. Como en aquellos tiempos todavía teníamos el bolsillo bastante apretado, Luis Muñoz era quien nos transportaba a estas localidades en su Forte. Era una risa, porque viajábamos agarrados de un tanque de querosén por la ruta chica. Llegábamos tapados de tierra y no nos importaba ese sacrificio. Solamente nos interesaba divertirnos y pasarla bien. Con la sed del hombre y la tierra, visiones del atardecer que arden en mi corazón, que esperan sin fin que llueva una estrella. Perdido en el ocaso está el sueño de un chango, nunca lo pudo encontrar porque de tanto sufrir se volvió crespín llorando en el monte. Santiago quiere despertar su ampato de piedra. madrugada sobre el albardón se quema una siesta. El cielo parece anunciar la alegre tormenta. Bailando en el polvaredal los duendes festejan. Distancia, ríos y arenal, cántaros llenos de sol, tiempos que dejó, espejo de ausencia. Un pájaro llora de amor en el horizonte. Leyendas que recordarán las historias de un dolor, llamando ese amor que nunca lo encuentras. Santiago quiere despertar su ampatu de piedra. El viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. En la cocina de Vientos del Sur, hoy prepararemos sorrentinos con relleno de hongos y piñones con salsa de rúcula. Esta es una receta basada en hongos y piñones. Los ingredientes: la masa, 700 gramos de harina, 5 huevos, 100 centímetros cúbicos de agua, 2 cucharadas grandes de aceite, sal y el relleno, bueno, 500 gramos de hongos, 100 gramos de jamón, 2 cucharadas grandes de aceite, 100 gramos de piñones, 100 gramos de mozzarella, sal y pimienta, siempre la cantidad necesaria. En tanto, la salsa está compuesta por 3 atados de rúcula, 3 echalot, aceite de oliva, 200 gramos de manteca y 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Recordamos que esta receta puede ser después consultada en el sitio cancionpatagonica.wit.com/vientosdelsur. Bueno, ¿cómo se prepara la masa? Colocar los ingredientes secos en un bol, agregar la sal, ahuecar y colocar los huevos, el aceite y el agua de a poco, formando un bollo. Amasar hasta formar una masa lisa. Taparla y dejarla reposar durante 15 minutos. Estirar y preparar para armar los sorrentinos. El relleno de esta receta: hidratar los hongos con té por unos minutos, cocinar los hongos en una cacerola con un poco de aceite durante unos minutos, retirar y picar muy fino, agregar el jamón cocido y la mozzarella y salpimentar. Luego, incorporar los piñones tostados y picados. El armado de estos sorrentinos: bueno, cortar la masa, rellenar, humedecer los bordes y poner la otra parte de la masa. Presionar los bordes y cortar los sobrantes. Cocinar durante 5 minutos en abundante agua con sal. La salsa, ¿cómo se prepara? Bueno, lavar y cocinar la rúcula durante un minuto, escurrir bien y reservar. Rehogar el echalot en manteca y aceite, agregar la rúcula y cocinar durante algunos minutos. Condimentar y retirar del fuego. Procesar o picar bien fino y volver al fuego. Agregar la crema de leche, cocinar por unos minutos y retirar. Esta es una receta enviada por Teresa Villagra. Recordamos entonces que la receta, bueno, la música, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio cancionpatagonica.wit.com/vientodelsur. Dueño de mi vida, no te pongas triste, yo siempre te quise con el corazón. Si alguna noche de esta ya no estoy con vos, siento que mi vida ya me va dejando. El tiempo ha marcado huellas de dolor. Tal vez en otro mundo tenga solución. Siempre fue mi sueño el darte mi vida, hermosa mi niña. Yo yo te doy mi amor. Serás tú mi camino y el último adiós. No dejaré de amarte aunque yo me muera. Esta primavera, si lo quiere Dios, te llevaré tus ojos en mi corazón. Se van cayendo, yo me estoy muriendo por verte feliz. Voy a hacer lo imposible porque sea así. Sangre de mis venas, corren sin descanso. Vos sos el remanso que me ha dado Dios. En esta chacarera que te canto hoy, siempre estoy contigo, aunque no lo sepas, porque en esta tierra no sé más qué hacer. Siempre sufrí en silencio y no sé por qué. No dejaré de amarte aunque yo me muera. Esta primavera, si lo quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón. Interpretado por Omar Barrabás Ruiz, escuchamos los temas Aunque yo me muera, Ampa tú de piedra, La carpa de Don Jaime y Confluencia, y nos despedimos de esta primera media hora de Vientos del Sur con el tema No se puede. Hablando con el boyero, decía un terotero, hacer un nido de hornero, no sé, no se puede. Le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba y no sé, no se puede. Se llevaba preso al título, milico peticito, decía ese delito, no sé, no se puede. Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato y no sé, no se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé, no se puede. Me siento un negro distinto, tomando vino tinto, decía un negro retinto y no sé, no se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé, no se puede. Y otra le dijo gauchito, hablándole despacito, espérame otro ratito y no sé, no se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada y no sé, no se puede. La otra tarde con mi yerno, hablándole del gobierno, me dijo es un infierno y no sé, no se puede. Viento del este, llueve como peste. Viento del sur, frío que eriza la piel. viento del oeste, aromas a cordillera. Viento del norte, calor y refugio en la sombra. Viento del sur, aire y gente caliente. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. Etiqueta Negra tuvo la oportunidad de compartir escenarios con grupos como La Mancha de Rolando, La Portuaria, Catupecu Machu, Clavela Puerca y Euroca Sativa. El disco comenzó a delinearse y grabarse en el 2009. El proceso de grabación fue realizado íntegramente de forma independiente y en un estudio propio. Esta libertad hizo que la edición y conclusión del disco llegara recién en el 2012. para. Yo a veces trato de dejar de intentar, para verlo volver a empezar, para saber si al fin me sorprenderá. No hay soledad como la de esta ciudad, la estupidez más solo intelectual. Tal vez después de tanto tropezar, un día ya no te levantarás. Tengo esa extraña sensación que es tarde, siempre tarde. Como nacer fuera del lugar, como perderme en tu maldita ciudad. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. Cuentos de fútbol chacarero y algunas animaladas más reúne 8 trabajos literarios que sintetizan vivencias apasionadas de un comunicador deportivo. Osmar Coronel, quien nació en un pueblito del interior de Córdoba, saca provecho de la natural chispa provinciana para ilustrar y decorar con sus relatos hechos verídicos del fútbol chacarero. Por sus 8 cuentos desfilan personajes y se narran historias infrecuentes en los grandes centros poblados, pero comunes en miles de pueblitos perdidos en el mapa de nuestro país. Osmar pinta de cuerpo entero, en un loco que no come vidrios, a un arquero muy particular que se ve envuelto en una gran estafa. Al maestro con cariño es un homenaje a un personaje de la vida, un docente sin título que encarriló a muchos por el buen camino. Sus trabajos incluyen una desopilante historia en medio del campo con la familia More. También nos relata las andanzas de un falsificador alemán con un incierto pasado. Este libro, Cuentos de fútbol chacarero y alguna animalada más, fue editado por la editorial Duncan en el 2005. Yeah. En Vientos del Sur hemos incorporado los sonidos de la naturaleza como parte de la cultura de la Patagonia argentina. En este caso, los sonidos de los pájaros. El elegido para hoy es el carpintero gigante, que tiene un fuerte pico cónico y patas con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. La cola es muy rígida, adaptada a cumplir una función de tercer apoyo, facilitándole su actividad en posición vertical sobre los troncos de los árboles, lugar donde hace huecos en la madera o levanta corteza en busca de alimentos, larvas e insectos principalmente. Su vuelo es ondulante, mediante rápidos y ruidosos aleteos con los que gana altura, complementando con planeos en donde desciende momentos en que vuelve a aletear. La dieta del carpintero gigante está constituida básicamente por larvas e insectos que consigue debajo de la corteza de árboles o en su interior. El pájaro carpintero es habitante de los bosques cordilleranos desde el centro sur de la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Dentro de este ambiente y en razón de su dieta, solo encuentra en aquellos sectores de árboles viejos que en estado de descomposición le proveen abundante alimento. En este caso, el registro que estamos escuchando fue obtenido en el alto valle de Río Negro. El sistema es tu gato. En esta segunda parte de Vientos del Sur escuchamos los temas de Etiqueta Negra, Buscando, Noche Sentido Oculto, Engranajes y En la Ruta. Nos despedimos con Animal Racional. En esta ocasión, esta audición, reprodujimos textos del diario La Mañana de Roca y el diario Río Negro. La música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio cancionpatagónica.wit.com/Viento del Sur. En la locución estuvo Graciela Buentenao y en la conducción, quien les habla, Marcelo Miranda. Las manos acarician las cuerdas que responden soltando melodías al aire.